Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del Dial, haciendo el mañanero informativo hasta las 12 del mediodía. ¿Y qué suena? ¿Qué suena? Suenan ellos y están acá. Están solo una parte de la banda, Zángano sin Colmena, y quienes están es Franco y Nicolás. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo va? Buenos días. Bueno. ¿Qué estábamos escuchando? Eso. Estábamos escuchando El Clan de los Diablitos, que es un tema de los Zánganos sin Colmena, que hace ya 6, 7 años que anda rondando por todos nuestros ensayos, por los materiales que vamos a empezar a sacar. Después de 10 años que va a cumplir la banda, ahora vamos a volver a salir al ruedo. Con cambio de integrantes, con nuevas formaciones, pero con las ganas de que siempre hemos tenido de salir. Mucho tiempo. 10 años. Sí. Toda una vida. Claro. Para un pibe de 10 años, toda una sí, vida. Sí, sí. ¿Ah? Estamos ahí organizándonos. Estamos viendo de tener algunas cositas ya para el año que viene, que es cuando justamente cumplimos los 10 años, tener algunas cosas que van a ser sorpresa, digamos, no vamos a tratar de no adelantar nada, pero bueno, estamos ahí también un poquito grabando un demo, así que bueno, con todo para el año que viene. Buenísimo. Y bueno, ¿qué significa para ustedes hacer rock and roll acá en Mendoza? Y es algo, la verdad, bastante difícil. La cantidad de bandas que hay acá en Mendoza es como que uno no va con el sentido de competir para salir más adelante que otras bandas, sino de compartir el escenario. Y es difícil a veces encontrar bandas con las cuales compartir escenario. Eso yo creo que es lo complicado del rock acá en Mendoza, sino no el hecho individual de la banda de salir a tocar, sino de encontrar los lugares para que podamos ejercer la música, exactamente. El tema de los lugares, tema recurrente con los músicos, ¿no? Con los artistas en general. En general, ¿no? Claro, porque los plásticos no tienen dónde exponer. Los teatreros tampoco tienen teatro. Claro. Y entonces, cuando decimos esto, le preguntamos, ¿cómo ven el panorama de la cultura en Mendoza? Y es verdad, es cierto que hay pocos lugares para tocar, es cierto. En ese sentido hay muy poca agenda, digamos, si se quiere decir, o muy poco trámite por parte de los gobiernos, de las autoridades, ¿no? Siempre hay pocos lugares, y los lugares donde hay para tocar también te exigen una mínima cantidad de personas, o te exigen un arreglo con entrada, o siempre terminás pagando, digamos, para tocar. Cuestiones bastante recurrentes a nosotros. Sí, también es como un oportunismo, termina siendo de ciertas partes de algunos lugares. Es como el oportunismo de que, bueno, la banda toca gratis para ellos, porque nosotros le pedimos la taquilla y a veces el lugar te dice no, pero nosotros le ponemos el sonido, así que la taquilla es nuestra. Entonces es difícil en el sentido económico, porque siempre se termina un poco perdiendo lo que sería la ganancia, porque al final el músico siempre está invirtiendo en lo que es sala de ensayo, en el instrumento, y bueno, y el tiempo pasa, y bueno, pero la lucha sigue. Y en relación además a la necesidad también de tocar, también hay una cuestión con los espacios públicos, ¿no? Exacto, sí, sí. Y cada vez menos espacio. Si se hace algún toque en algún lugar, hay que tener la suerte de que no venga un policía a sacarte del lugar. Pero bueno, es eso también, de que también hay muchos músicos que se están organizando, músicos independientes, para poder sacar esto de encima, poder sacarnos el problema y salir a la calle a tocar, a que no se cierren tantos lugares. A pesar de todo eso, mañana van a tocar. Mañana vamos a tocar. mañana a las 23 horas en el Harlomo Rock. República de las Heras. República, claro, de las Heras. En las Heras se vive distinto. Sí. Desde acá de Guaymallón ya los saludamos. Y bueno, la gente que vaya, ¿con qué se va a encontrar? Algo estamos escuchando, pero estaría bueno que nos cuenten ustedes qué es lo que buscan con la música, qué es lo que tratan de poner arriba del escenario. Bueno, las letras, yo creo, en mi opinión, yo soy el integrante más nuevo de la banda, de alguna manera, soy el que más llevo un año y medio, soy el baterista y bueno, yo lo que veo en las letras en lo particular es que son bastante contundentes, son siempre dejan un mensaje claro a la gente, de protesta, de lucha, también de alegría en muchas de las letras. La gente se va a encontrar con un espectáculo de rock, puro rock, van a ver unos temitas de ska también, de reggae, porque eso también es lo que nos caracteriza a nosotros, digamos, de que no nos encasillamos en un solo estilo. Exactamente, no nos encasillamos en un solo estilo, así que bueno, están todos invitados para pasar la joya, digamos. Y en esto que decías los temas, ¿cómo se arman los temas? Tenemos un integrante que se llama, bueno, que es el fundador de la banda, que es Claudio Riga, el pelado, alias el pelado. Que él es el que ha. Él es el compositor, digamos, el guitarrista y compositor de la banda, y es el que canta también. Y bueno, tiene un repertorio bastante grande. Yo, bueno, como decía, yo soy nuevo, llevo un año y medio y yo todavía no conozco todos los temas, porque tiene un repertorio bastante grande. Y está Hay muy canciones buena. Que no han salido en material ni en grabaciones, así que tenemos bastante para hacer salsa. Bastante. Hay material, sí. Bastante material. 10 años de temas. Sí, 10 años. Yo particularmente hace 5 años que estoy en la banda y cada cambio de integrante ha hecho que la música se haya evolucionado, se haya mutado, hayan salido nuevas canciones, también hayan salido nuevos ritmos y esa es también parte de la creatividad y del trabajo de los Zánganos, que a pesar de los años que han pasado, que mucho o poco que hemos salido a tocar por esto mismo de que vamos rotando, la gente que va pasando por la banda, aún así las canciones no dejan de salir, es como el pelado tiene una creatividad, tiene una cabeza muy... Sí, muy especial. Sí, mucha imaginación, mucha creatividad. Ahí vos sabés que te quería preguntar algo porque dijiste, ese es el trabajo de los Zánganos. Y eso es contradictorio. Si son Zánganos, no trabajan. Es un trabajo corto. Pero en realidad, ¿por qué Zángano? ¿Por qué el nombre de la banda? Ah, qué preguntita. Bueno, ¿por qué Zángano? No, está bien. Una vez había escuchado justamente de Claudio de que el Zángano es un insecto que va de panal a panal, con el sentido de aparearse, y es un insecto vago, pero que no se encasilla en ningún panal, ni se queda con ningún rebaño de ovejas, de abejas, sí. Si sé que se dice rebaño, no sé cómo se dice. El enjambre, disculpe. La manada, exacto. La jauría. Pero en síntesis era algo así lo que yo había entendido después de una noche de preguntas respecto a esta banda. Así que ahí está. Por lo menos lo que podemos rescatar de esa noche fue... Fueron esas respuestas. Fue esa respuesta. Esto que está sonando es un disco que tiene la banda. ¿Tienen previsto grabar otro? Tenemos previsto sacar un demo. Un demo de los nuevos temas que han salido y si todo sale bien, ya el año que viene, cuando vayamos a cumplir los 10 años, la idea es sacar un disco. Buenísimo. Material ya mucho más grosso. Lo que estamos haciendo es a todo pulmón, claro. Con la gran ayuda de nuestro saxofonista, que es Jonah. Lo estamos haciendo todo caseramente y con muchas ganas de salir adelante, así que después de 2 años la banda va a volver a sacar un material. Absténganse. Ahí, a pura autogestión. Claro, vos sabés que los escuchaba, ¿no? Y esto, todo a pulmón. Cada vez que viene un músico, yo estoy esperando que venga y me diga algún día y me sorprenda y me diga, No, porque tenemos un financiamiento, Cultura claro. nos puso todo. Nos dieron un proyecto, nos dieron un... No, los Zánganos por el momento... no, no. No, no creo que... No solo único, ¿eh? No, no, igual nos sentimos bien en el que estamos bien limpios en el sentido uh-huh. político. No nos interesa andar lucrando, andar haciendo campaña con partidos, con municipios, cuando sabemos que lo que hacen es chuparle la sangre al artista. En realidad lo necesitan para sus eventos o tal vez para su campaña de elecciones, como pasó con muchas bandas así que tocaron hace 3 años atrás en el Predio de la Virgen, que tocaron en el Parque Central, pero estaban bajo un logo político, bajo un municipio, y los Zánganos, si queremos hacer algo, va a ser independientemente siempre. Sí, sí, es algo de que, bueno, una de nuestras frases es rock artesanal, digamos. Sí. Algo muy nuestro, a pulmón y siempre en los márgenes, de alguna manera, siempre. Bueno, chicos... Reiteremos la invitación. Eso claro. Claro. Bueno, este jueves, mañana, a las 23 horas en el Harlomo Rock, en la calle Sargento Cabral, al 1591. De memoria. Así que, bueno, están todos invitados. A escuchar rock and roll, a hacer pogo, a pasarla bien. Sí, totalmente.